Hola, hola, ¿qué tal? Niños, niñas, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Me da mucho gusto saludarlos una vez más desde el Alto Urgell, enclavados en una de las orillas de Cataluña, donde no sabemos cómo está el clima realmente, si va o viene. De repente llueve, así como si viniera el diluvio universal. De pronto nos sale el sol. Ya no sabemos, pero muy contentos de estar aquí de nuevo en este intento por seguirle dando continuidad a los podcasts. Muchas gracias, pero en serio, muchas gracias por descargarnos, comentarnos, seguirnos. Y seguiremos haciendo lo propio con harta enjundia. El tema de hoy resultó ser bastante generoso conmigo en cuanto a información. Les voy a hablar del año de 1999. Tanto que va a dar para dos sesiones, ¿no? Y bueno, me dirán qué tiene en particular este año. Y déjenme les cuento que tal vez tenga que ver un poco con las alineaciones planetarias, con que tal vez la gente pensaba que ya se iba a acabar el mundo y por eso le surgió la creatividad, con lo que según los mayas fue el inicio del tiempo, del no tiempo. Ay, yo no sé, les juro que no tengo idea, pero ahondando un poquito en todos los sucesos que se fueron dando, parece que la inspiración estuvo a todo lo que daba. Es así que encontramos muy muy buenas propuestas musicales, grupos que hasta la fecha siguen, otros que ya se nos fueron, otros que ya no aguantaron el tren de la borrachera, la droga, el sexo y el rock and roll y acabaron separándose, pero sin embargo hay otras propuestas que siguen vigentes. Entonces, a sazón de este tema musical es que vamos a analizar un poco el año de 1999 a través del podcast del día de hoy. Entrando en materia del año, les diré que sucedieron varias cosas interesantes, entre ellas la muerte de Stanley Kubrick, cineasta que en lo personal me gustó muchísimo la peli de Eyes Wide Shut de él. También tuvimos en el 99, pues el euro entró en vigor en toda la zona de la comunidad europea, ¿no? Válganos la redundancia. Lo cual hasta la fecha tiene ecos. Yo escucho todavía gente hablar de lo mal que les sentó el hecho de que se cambiaran las pesetas al euro, pero no digan nada. Y pues bueno, también les contaré que este año Bill Clinton hizo de las suyas con la señorita Mónica Lewinsky. Ya saben, con todo este chisme por demás patético y vergonzoso para la señora Hillary, que ahora es secretaria de Estado y que supo sortear muy bien el revés. Y pues qué gachito tanto circo mediático, ¿no? En el 99 también sabemos por parte de España que Aznar se encontraba en el poder antes de ser el gran amigo / mascota que después se convertiría en cuanto George W. Bush llegó al poder, quien por cierto le llamaba Ansar, ¿no? Era su amigo Ansar. Pero bueno, el caso es que pues resultó ser un año bastante interesante en cuanto a situación social y en cuanto a mi tema favorito, que es la music. Así que a darle, que es mule de olla. Y bueno, mi suceso personal para compartirles, que yo hasta la fecha lo recuerdo y se me hace la piel chinita, fue que el 30 de abril Metallica junto con Pantera y Monster Magnet estuvieron haciendo harto ruido allá en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y caray, yo creo que es uno de los conciertos más memorables, para ser honesta, pues yo creo que de los más disfrutables. Pues bueno, ¿no? Lo más destacable de ese día fue que, caray, o sea, los organizadores del Foro Sol pensaban que el público de Metallica era como el público del reencuentro de Timbiriche, y pues ¿cuál, no? Ponen sillas, ¿cómo se les ocurre? Sillas de plástico agarradas unas a otras con estos cinturoncitos de plástico que, ¿no? Se hacen y se atoran. Y pues ya saben ustedes, empezó a tocar Pantera y aquello fue la locura. Y pues gracias a ese desafortunado hecho, tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de llegar a verlos bien cerquita. Sí, qué chido. En el 99 también podemos hablar de que Metallica todavía era Metallica. Sí, señores, pese a que ya empezaban a fresearle grueso desde el disco negro, todavía para el 99 Metallica era un grupo respetado hasta cierto punto, porque después en el 2000 vino el tema de Napster y con eso ya para muchos, creo que incluyéndome a mí, Metallica pasó a una fase bastante desagradable que ya no vale la pena tanto seguir, ¿no? Ya adentrándonos más dentro del tema de la música, iremos desmenuzando poco a poco varias de las propuestas que surgieron durante ese año. Muchas de ellas fueron discos que se lanzaron en el año anterior, pero que sin embargo durante el 99 estuvieron pegando con tubo. O por el otro lado, apenas estaban en gestación durante el 99 y explotaron en el 2000. Vamos para allá. Primero y al azar, no por ello son los más interesantes, tenemos el Issues de Korn, que bueno, para aquel entonces Korn ya estaba bastante consolidada como una banda de nu metal, o también se le decía hardcore. Y pues en el 99 sacan este disco de Issues, que para que lo recuerden tenía cuatro portadas distintas que se eligieron entre los fans. Y una de ellas que me gustó mucho porque fue la que compramos nosotros, era la de un muñequito de trapo tirado así, con un ojito de botón y sin el otro, muy tierno el bueno. Ese es el Issues, para que lo recuerden, y del cual se extrajeron cortes muy buenos, entre los que yo destaco mucho la de Somebody Someone, creo que fue mi favorita, Make Me Bad y Falling Away From Me, que para que lo recuerden bien fue el video de la bala que iba atravesando varios escenarios, y fue hecho el video en animación. En siguiente lugar tenemos a Rammstein, este grupo alemán cuyo nombre hace honor a la ciudad donde hubo un accidente aéreo y que la pobre gente murió quemada, razón por la cual a veces no es tan querido en Alemania, además de que tienen letras a veces un poquito incoherentes. Y pues bueno, en el 99 resulta que del álbum Sehnsucht surgió la rola Du hast, que, hijo, se oía por todos lados. Antro que iba uno y empezaban Du hast mich. La gente ni idea de lo que decían, que si lo hubieran sabido se cagan de la risa. Pero tal éxito dio lugar a que se grabara el disco Live Aus Berlin durante el 99 y digamos que explotara a nivel masivo este gusto por la banda alemana en cuestión. También tenemos como una muestra de lo que el año nos venía regalando el Californication de los Red Hot Chili Peppers, un álbum que en sí, pues si lo analizamos y lo desmenuzamos, estuvo bastante fresilla, de esta freseza agradable que no por masificar a los Red Hot dejaba de tener una propuesta. Estaba bastante bonito el disco, de hecho fue de aquellos que los escuchas al derecho y al revés. Bueno, antes era al derecho y al revés cuando eran acetatos, ¿no? Pero bueno, que lo pones 20 veces y te puedes seguir encantando, ¿no? Entonces el Californication tuvo X número de sencillos, pero durante esta etapa pues escuchamos hasta que no estuvo hasta la madre, la verdad, la intitulada pues como Jalón Jalón, pero que en realidad se llama Other Side. No sé quién de ustedes no se recuerde echando la chela con los amigos y Californication de fondo, a menos que pues claro, hubieran estado muy chamacones en aquella etapa, ¿no? ¡Ah, qué bonitos recuerdos, chinga! Por destacar también tenemos el lanzamiento del álbum homónimo de Slipknot. Para más pistas, pues estos carnales son los que para salir al escenario se ponen unas máscaras aquí bien locas, carnales. Y, ¡órale, güey! Y pues tocan muy chingón, la verdad es que es una muy buena banda. Si no la conocen, pues vayan corriendo a conseguirse algo de ellos. Y si ya la conocen, pues es bonito recordarla, ¿no? Y dentro del renglón de la música, digamos que más digerible, pero no por ello menos agradable, tenemos a Garbage, que durante el 99 estuvo sonando con bastante fuerza su disco Version 2.0, a pesar de haber sido lanzado dentro del 98. De este disco se desprendieron varios éxitos, entre ellos pues Push It, I Think I'm Paranoid, When I Grow Up, y fue un disco bastante agradable. Lo cierto es que para mí Shirley Manson siempre ha pues encarnado como la esencia de la feminidad, pero en una chica dura, ¿no? Y nada, que durante ese disco todavía era una mujer como con todas sus carnes bien puestas por donde debían. Garbage era todavía Garbage, su sonido había evolucionado, pero no por ello había perdido su esencia. Y en ese entonces creo que fue el punto más chidoliro de estos cuates, porque con el siguiente disco yo no sé qué le pasó, al menos en imagen, a Shirley, que le dio por vestirse como Ken, el Street Fighter. Incluso traía pantalones militares, el cabello rubio, todo andrógino y nada, nada, mal pedo. Así que para mí esta etapa de Garbage fue muy buena. Por otro lado, también tenemos a nuestros amigos de Cardigans, que durante el 99 tuvieron el lanzamiento del Gran Turismo, que es un disco que incluso fue el soundtrack, si no mal recuerdo, de un juego de PlayStation, que pues del cual se extrajeron bastantes rolas padres. Era un disco que también gustaba de oírse completo y no tenía desperdicio. Pero la canción que más me gustaba, la más remarcable, era la de Erase and Rewind. Lo interesante es que el Gran Turismo marcó un cambio dentro del estilo de The Cardigans, que venían de hacer cosas bastante más fresukis. Y pues se volvieron un poco rockers, digo, tampoco es que demasiado, pero hasta la vocal en el video de My Favorite Game, que es la rola que estamos oyendo de fondo, pues salía con aquel ojo marcado, salía con pantalones de cuero, playerita pegada sin tirantes y cosas así, de forma que trataron de darle como un aire más fuerte, un poquito más rudo. Sin embargo, pues esta niña es más tierna que nada, ¿no? Pero fue un disco en el que experimentaron con su imagen, experimentaron con la música y le salió muy bien, ¿eh? La neta es que fue un muy buen disco. También teníamos en ese entonces a los Cranberries, que seguían dando lata desde inicios de los 90s, pero estaban en la escena con el Bury the Hatchet, que fue un disco que ya les diré que tampoco es que me gustara completo, pero sin embargo salieron rolas bastante rescatables de él, como Animal Instinct. Y pues este disco fue interesante porque se habían dado un lapso en el cual no se sabía si se separarían o no, dado que Dolores O'Riordan tuvo un chamaquillo. Entonces esta rola de Animal Instinct justamente narra de, pues habla de esta experiencia de tener un chamaco, cómo le impactó tener un hijo en la vida a Dolores. Así que Bury the Hatchet, otro disco de los afortunados del 99. También entre los discos que pues, hasta la fecha yo de repente voy a un lugar u otro y se siguen escuchando canciones sueltas de él, es el Supernatural de Santana. En este colaboró gente tan importante como Rob Thomas, Dave Matthews, Eric Clapton, todos ellos pues haciendo ya sea segunda voz o acompañando pues musicalmente, ¿no? Bueno, hasta Maná estuvo con Santana, caray. Y esto yo se lo achaco más bien al LSD que consumió durante sus etapas juveniles el buen señor y que ya le nubló el juicio, pero debo de reconocer que hasta la rola que hizo con los güeyes estos de Maná, pues hasta esa rola fue buena. Este disco de Supernatural ha recibido toda la cantidad de Grammys y premios y ha sido de lo más escuchado y pues yo creo que es un disco que valió la pena bastante de aquella época, ya dentro de un son mucho más relajadillo y mucho más Fresinski, pero fue un disco muy bueno. Y mi favorita de aquel entonces pues fue Smooth, cantada con el buen Rob Thomas, que en aquellos entonces podíamos catalogarlo como gordi bueno, pero que pues ahorita ya está muy en forma. Dentro del rubro de las canciones pues que se pueden catalogar como One Hit Wonders, tendremos varias. Bueno, no tantas, pero sí mencionaré, por ejemplo, esta que nos está fundeando, que es Secret Smile, de Semisonic. Corríjanme si es que me equivoco, pero creo que estos güeyes solo hicieron bueno y remarcable esta rola. Que díganme si no, pero acompañó a muchos en el apapacho desde entonces. O dígame usted si no, señorita, si a usted no la palabraron con esta canción. ¿Vea que sí? Pero fuera de las connotaciones románticas que pudiera tener, la verdad es que fue una rolita bien rescatable, que nos recuerda mucho del espíritu de finales de los 90s, y buena buena por donde las hay. También entre lo más sonado del año, otros One Hit Wonders, yo diría, The New Radicals, tuvieron a buen tino sacar una rola que se llamaba You Get What You Give, donde salían en el video desmadrando un molde allá de USA, que posteriormente copiaría Avril Lavigne en su video este de Complicated. Pero bueno, estos fueron los primeros en usar la idea. A lo mejor hubo alguien antes, si ustedes saben, corríjanme, pero era un video bastante chistosón y con una rola tan pegajosa que a todos nos encanta. Híjole, pues como siempre que se la está pasando uno chido, tiende a alargar las cosas. Digo, en el buen sentido de la palabra, no empiecen de pinches albureros. Pero el caso es que, pues hasta aquí vamos a dejarla por esta sesión, porque como vieron, pues el 99 fue un año realmente prolífico. Así que igual esto nos da para 3 podcasts. Los dejo con una muestra de lo que el 99 nos dio en este renglón electrónico con Hey Girl, Hey Boy de The Chemical Brothers. Gracias por escucharnos, descargarnos, comentarnos. Nos vemos para la próxima para seguir comentando sobre este gran año del 99. Pásenla chido, adiós, bye bye y obviamente adeu.